Hola, mi nombre es Pascal y esta es mi proyecto personal de Hilda. You can probably tell, for it's quite a no-brainer. I happen to be the world's best entertainer. I used to perform all the time for the King of the Sea. I was practicing one day for a most important show. Ahora vamos con la cápsula de Frida. La hace la voz de Amira Falson Ojo. Es la mejor amiga de Hilda, a quien conoce en Trollberg, que es la ciudad principal. Es una chica muy inteligente, organizada, perfeccionista e insegura, quien está dispuesta a ayudar a Hilda en sus aventuras con sus ideas y estrategias. Posee un cabello castaño oscuro, una sudadera celeste y pantalones negros, y tiene una piel morena. And eventually dropped me here instead, left all alone to ponder my cruel fate. A performer with no audience is a true fish out of water. For many a year I've been stranded here with nothing to do but wait and wait and wait. Esta fue la cápsula de Hilda. Nos vemos luego.